Escudriñando las Escrituras con Ezequiel Rueda. Escudriñad las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna. Recordamos que el tema general de este trimestre es el papel de la iglesia en la comunidad. Estamos hablando de una iglesia integral, una iglesia que tiene un evangelio completo. Y hemos visto cómo Dios se propone restaurar todas las cosas. Hacia allá vamos en este recorrido de lecciones importantes del trimestre. Y hemos hablado de restaurar también el dominio. Ahora entramos en una temática que se subraya muy bien dentro del Antiguo Testamento. Y es justicia y misericordia en el Antiguo Testamento, la primera parte. Y tenemos un invitado especial. Está con nosotros el pastor Germán Alférez. Pastor, bienvenido. Gracias por acompañarnos. Pastor, aprecio mucho su invitación. Bueno, cuando entramos en este tema de la semana, recordamos que cuando la mente pragmática de la casa de Cornelio, grecorromana, querían saber quién había sido Jesús, la mente de Pedro transmitió un mensaje muy especial. Definió a Jesús que, ungido por Dios, anduvo haciendo bienes. Pero vamos a mirar esa misma perspectiva desde el Antiguo Testamento. Esta lección nos va a hablar de cómo debemos reflejar ese carácter de Jesús y estar para servir, no solamente para hablar de lo que es la verdad, sino para vivirla. Pastor, para usted personalmente, ¿qué significó esta lección? Esta lección es en esencia lo que es realmente el cristianismo, porque el cristianismo es andar como Cristo anduvo, y Él anduvo haciendo bienes. Prácticamente, si se puede encapsular su misión, Él vino a deshacer las obras del diablo y a darnos vida, vida abundante. Pastor, en cortas palabras ha definido usted la esencia del cristianismo, ¿no? La religión pura y sin mácula. Pura y sin mácula, como dice el apóstol Santiago, ¿no? Así es, pastor. Hablemos entonces de la misericordia y justicia, que son atributos de Dios y deben ser del pueblo de Dios. La misericordia y la justicia es un tema prevaleciente en el Antiguo y en el Nuevo Testamento. Y en los círculos políticos, en foros tan grandes como la ONU, la OEA, en foros internacionales y nacionales, el tema que prácticamente es el menú del día es la justicia social. ¿Cómo lograr equilibrar la balanza entre ricos y pobres, entre la abundancia y la escasez? Y tratan de dar fórmulas por aquí, por allá, los economistas, los sociólogos, pero divagan tanto y los problemas siguen, la diferencia se aumenta. Cuando aquí en la Sagrada Escritura tenemos el modelo que Dios como creador y ejemplo para nosotros nos da acerca de esa justicia social que debe existir. En el Salmo 146, verso 6, nos dice: el cual hizo los cielos y la tierra, el mar y todo lo que en ella hay, que guarda verdad para siempre, que hace justicia a los agraviados, que da pan a los hambrientos. ¡Qué interesante! Está hablando del Creador, el Señor, el Dueño, que tiene un cuidado por todas sus criaturas. Él vela para que los que están siendo agraviados reciban justicia, los que están hambrientos tengan pan, libertad a los cautivos, el que abre los ojos a los ciegos, el que levanta a los caídos, ama a los justos y guarda a los extranjeros. Estamos diciendo, pastor, a esa altura que lo que el mundo busca ya Dios lo había planteado y lo había declarado muy especialmente, y además son sus atributos. Ese era el plan de Dios en un principio, pero desafortunadamente entró el egoísmo y trastornó todo. La mirada del hombre ya no estaba fija en Dios ni en sus semejantes, sino se volcó hacia sí mismo. Entonces lo que pudiera abarcar para él, poseer para él, y entonces abrió las compuertas para una gran serie de males. Pero la solución es sencilla. Humanamente no se puede alcanzar, no se puede lograr. El hombre no puede. Porque se ha hablado mucho sobre el tema, se han escrito muchos libros, se ha mojado mucho papel con tinta en las tipografías, pero nada se soluciona. Tiene que haber un cambio interior para que el egoísmo, que es la raíz del problema, sea desalojado. Y es por eso que el apóstol Pablo dice por aquí en el libro de los Efesios, el capítulo 2, porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Se necesita ser salvado de esa condición. Y luego dice, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras. Tenemos que volver a ser creados, ser hechos una nueva creación, para entonces ahora sí dar frutos, los frutos de las buenas obras. El corazón tiene que ser cambiado, nuevo trasplante. En otras palabras, Jesús, que es el Rey de la justicia, la misericordia, entre en nuestra vida y entonces tengamos su mente. Y de esa manera, su manera de pensar, sus sentimientos, su compasión hacia los demás. De otra manera, seguiremos dando tumbos. Sencillamente, este tema será tema de políticos y aún en la misma iglesia, sermones tras sermones sobre el asunto, pero no lo vamos a llevar a la práctica. Y mientras eso no suceda, la iglesia seguirá siendo una iglesia fría, una iglesia apática, porque precisamente lo que le da ese fuego es precisamente cuando abre su corazón a los demás. Así es, pastor. En este tópico que estamos analizando aparecen los varios sábados y la pregunta es de qué modo la idea de misericordia y justicia se reflejan en cada uno de estos sábados. Sábado ceremonial, el sábado del cuarto mandamiento, el jubileo, ese año sabático, las fiestas de Israel tenían esos siete sábados, en esas siete fiestas otoñales y primaverales. Entonces Dios se procuraba por a través de esos sábados, el séptimo día de la semana, el año sabático y el año del jubileo, Él procuraba enseñar una lección muy importante, el cuidado de Dios hacia sus criaturas y a la vez que nosotros como sus criaturas, hacia las demás criaturas, hacia la creación, hacia el entorno, es decir, tratando de recuperar el señorío que Dios nos diera al principio, pero que lo usamos mal para nosotros. Entonces vea, por ejemplo, el caso del cuarto mandamiento de la ley de Dios. En Éxodo 20 dice, acuérdate del día de reposo para santificarlo. Seis días trabajarás y harás toda tu obra. Mas el séptimo día es reposo para Jehová, tu Dios. No hagas en él obra alguna, ni tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu criada, ni tu bestia, ni tu extranjero que está dentro de tus puertas. Interesante, pastor, antes que nos dé su explicación de que Dios se preocupó por todo, porque ni los animales, ni el siervo, ni el extranjero, todos debían descansar. Esa era la idea. Imagínense cuánto se demoraron en los Estados Unidos para que Abraham Lincoln firmara aquella ley que liberaba a los esclavos, ¿cierto? Pero aquí el Señor ya como que trazaba un rasero, un igualador, diríamos nosotros, para que esa distancia entre amos y siervos cada vez se fuera minimizando, y era con el descanso sabático. El descanso sabático, si descansaban tanto amos como siervos, criados, y hasta los mismos animales, también. ¿Qué hacían el sábado? Oportunidad para reunirse en culto a Dios, unirse como familia, como amigos, como comunidad. Y entonces de esa manera la brecha se estaba cada vez haciendo menos entre unos y otros, y se estaba logrando ese paso tan importante de la justicia, de la misericordia. Así que, pastor, como dice el autor, y ya uniéndonos al siguiente tópico, en realidad el sábado del séptimo mandamiento nos dice que Dios es el creador y proveedor de un descanso para los que viven en la tierra. Así que el tema del reposo es universal. Es universal. Y el año sabático, realmente el año sabático es algo único en la legislación nuestra. No existe eso en ninguna otra religión, que nos muestra cómo Dios, como creador, interviene sobre la tierra para hacer que produzca durante 3 años de por sí sola, por motu propio, para alimentar a su pueblo, a los pobres, a los animales. Porque ¿qué era el año sabático, ese año de reposo? La Biblia dice en Levítico 25, 6 años sembrarás tu tierra y 6 años podará tu viña y recogerás sus frutos. Pero el 7º año la tierra tendrá descanso. Lo que de suyo naciere en tu tierra segada, no lo segarás, y las uvas de tu viñedo no vendimiarás. Año de reposo será para la tierra. Mas el descanso de la tierra te dará para comer a ti, a tu siervo, a tu sierva, a tu criado y a tu extranjero que morare contigo, y a tu animal y a la bestia que hubiere en tu tierra, será todo el fruto de ella para comer. Esa parte, pastor, es interesante. Otra vez Dios preocupado por todos, el extranjero, el siervo, los animales. Sí. Qué interesante. Es decir, dejar descansar la tierra un año. Y ese año también descansaban los siervos, los criados, los animales. Entonces la gran pregunta que se hace a la gente, entonces, ¿qué vamos a comer? Porque si nosotros no vamos a sembrar el 7º año, es decir, que lo del 6º año que se sembró tenía que dar para el 7º año. El 8º año recién entonces comenzaban a sembrar, entonces hasta que produjera el 8º año, ¿cuánto? Casi lo lleva hasta el 9º año. La pregunta, y el Señor le respondió, y si dijereis, ¿qué comeremos el 7º año? He aquí que no hemos de sembrar ni hemos de recoger nuestros frutos. Entonces yo os enviaré mi bendición el 6º año, y ella hará que haya fruto por 3 años, y sembraréis el 8º y comeréis del fruto añejo hasta el 9º, hasta que venga su fruto, comeréis del añejo. Total provisión había hecho Dios. Y mire cómo Dios ponía su bendición el 6º año para que hubiera alimentos hasta el 9º año. Eso es algo maravilloso. Solo Dios lo hace así. Sí, entonces lo mismo ocurre con el sábado semanal, del 7º día. La bendición de Dios. Conozco hermanos de la iglesia que cierran sus negocios el sábado, lo abren el domingo y venden más que los que abrieron el sábado. Dios recompensa. La bendición de Dios, claro. Entonces, mire, descansa la gente, descansan los trabajadores, descansan los animales. Y la tierra de por sí, con la bendición necesita de Dios, descansar. Sigue produciendo, claro. Es que nosotros pensamos que es el esfuerzo humano el que lo hace todo, pero nos olvidamos que el poder divino multiplica nuestras fuerzas y hace más productiva la tierra. Porque, vea, en ese entonces desconocían ese asunto de la rotación de cultivos, no se desconocían el asunto de los abonos y todo lo demás, pero Dios tenía un plan muy especial, descanse la tierra. Descanse. Es interesante, se desprenden muchas lecciones porque me pongo a pensar los descansos que Dios pedía permitían también que el hombre estuviera en contacto con el Creador, sustentador, salvador, y a la vez que ese contacto se tiene, aprendemos a atender también a los más desafortunados y más necesitados. Exacto. Era una oportunidad para que las familias quedaran a quedar libres de su jornada laboral, entonces se dedicaran a sus familias. Hoy estamos perdiendo los hijos a los padres por causa precisamente del acoso laboral. Trabajan mucho, algunos hasta tienen 2 trabajos y todo para poder atender todas las necesidades, pero qué bueno este plan de Dios. Pastor, hablemos de unas partes que vienen a ser profundamente significativas, muy prácticas. En la sección primera, una voz profética, se menciona la importancia de atender la causa del pobre, del menesteroso, como también se habla de un pueblo que se mete en tantas ceremonias, pero se olvida de la esencia de la vida cristiana. Hablemos de eso. Sí, realmente para hablar de ese tema, y siguiendo la voz de los profetas, porque el profeta no solamente hablaba al pueblo y predecía eventos futuros en algunas ocasiones, sino que también eran reformadores sociales, eran la voz de la justicia social, hablaban por los que no tenían voz. Y entonces uno de ellos es precisamente el profeta Isaías. El profeta Isaías realmente lanza en ristre contra la religión hipócrita, de apariencia, de puras formas, pero que en el fondo no vive la esencia de la religión, que es el amor a Dios y el amor al prójimo. Ellos, según lo dice aquí en el capítulo 1, el pueblo de Israel era un pueblo muy religioso, practicaba muchas ceremonias, tenía un templo muy lindo, pero tenía su, su pero. Sí, sí. Dice el Señor en Isaías capítulo 1, ¿para qué me sirve, dice Jehová, la multitud de vuestros sacrificios? Hastiado estoy de holocaustos. Y más adelante dice, no me traigáis más vana ofrenda. El incienso me es abominación, luna nueva y sábados. El convocar asambleas no los puedo sufrir. ¿Por qué llegó Dios a fastidiarse con todo esto que él mismo había ordenado? A propósito, hay algunas personas que leen esto y dicen, vea, el Señor dice, ya no quiero más sábados. Sí, sí. Pero ellos se siguen reuniendo en la iglesia, siguen recogiendo ofrenda. Esa parte no la leen, solamente no leen, todo, leen la partecita del sábado. Mire, el Señor dijo, ¿para qué? Yo no quiero más sábados. Pastor, pero también incluyó las asambleas. Sí, eso, hay que leer todo el contexto. Pastor, llegamos al momento de terminar. Vamos a reunir esos últimos tópicos que nos hablan acerca de este punto de religión práctica y de una fuerza para el bien. ¿Cómo lo haríamos para compartir con nuestros televidentes? Me encantó una ilustración que voy a compartir aquí con ustedes. Cuando Europa había pasado por la Segunda Guerra Mundial, había quedado devastada, las ciudades destruidas. Y una mañana muy temprano, un soldado aliado iba en su carro hacia su cuartel. Cuando al dar la vuelta a una esquina, observó a un niño que tenía la carita pegada al vidrio de una panadería. El niño miraba cómo el panadero horneaba unos ricos y sabrosos panes y los colocaba en la vitrina. El soldado miró la escena, se bajó del vehículo, se acercó al niño y le dijo, «Hijo, ¿te gusta el pan caliente?» El niño dijo, «Claro». El soldado entró con el muchachito a la panadería y le compró una bolsa de pan. El niño estaba tan contento, lo tomó en sus manos y entonces cuando el soldado daba media vuelta para salir, habló de su sacón, de su abrigo, y el niño le dice al soldado, «¿Es usted Dios?» ¿Es usted Dios? Cada vez que nosotros hacemos algo por los demás, estamos siendo los ojos de Dios, las manos de Dios, los pies de Dios. Dios nos usa como sus lápices para escribir su carta de amor al mundo. Valioso, pastor, esto. Una lección muy práctica y es la primera parte, ya nos encontraremos para la segunda parte, pero tomo un párrafo aquí de las preguntas para dialogar. Cuando la mente de Cristo llega a ser nuestra mente y sus obras, nuestras obras, podremos ayudar como lo describe el profeta Isaías. Y así lo planteó el pastor Alférez al comenzar la lección, es reflejar el carácter de Jesús. Pastor, muchas gracias. Para ser el Señor le bendiga, pastor. Hacemos nuestros ojos, se acerca su venida. Se oyen ya los pasos del Rey que se aproxima.